gracias Jesucristo por tus promesas que me dejaste antes que ascendieras, son mi fortaleza, mi luz, mi guía. Siempre en amargura, porque vivir la vida siempre en soledad. Si Cristo dijo con vosotros, yo estaré. Mi vida en abundancia siempre. Siempre yo os daré.